Tenemos más indicios históricos de la existencia de Jesús que los que algunos quisieran. Sin embargo, los críticos han intentado minimizar el valor histórico de estos relatos, reduciendo los datos irrefutables de la vida de Jesús a unos pocos. Que fue un gran maestro itinerante al que la gente atribuyó poderes sobrenaturales, que tuvo problemas con los dirigentes religiosos de la nación, que fue ajusticiado bajo Poncio Pilato, que fue crucificado y que su cuerpo desapareció, sin dejar rastro después de la crucifixión. La realidad histórica del hecho cristiano es muy importante porque el cristianismo es el único mensaje religioso que no se basa en una sabiduría ni en una idea, sino en una serie de afirmaciones históricas, especialmente en que Jesús resucitó de entre los muertos. Hasta la fecha, no solo no se ha podido encontrar ningún documento serio que desmienta la historicidad de Jesús, sino que tenemos numerosos testimonios que la confirman. En primer lugar, tenemos las fuentes cristianas. Además de los evangelios, otros documentos de los primeros cristianos, como las epístolas, nos transmiten informaciones tan esenciales sobre Jesús que podrían bastarnos para esbozar su historia. En las generaciones inmediatamente siguientes a la de los autores del Nuevo Testamento, los testimonios de los escritos llamados patrísticos son irrefutables. Algunos críticos han argumentado que esos antiguos documentos cristianos carecen de valor histórico precisamente por ser cristianos. Pero ese argumento tendría el mismo valor que decir que para estudiar la vida de Darwin no sirven los documentos escritos por evolucionistas. Por otro lado, la misma existencia de los evangelios apócrifos es una prueba indirecta, pero fehaciente, de la existencia histórica del personaje que esos escritos intentan describir a su manera. En segundo lugar, encontramos las fuentes de la historiografía judía. Conviene notar que Flavio Josefo, el historiador judío más importante del siglo I, menciona claramente a Jesús en varios testimonios calificados de totalmente auténticos, hasta por escritores judíos, aún despojados de las interpolaciones cristianas posteriores. Esto deja patente que la historiografía judía de la época confirma la historicidad de Jesús y de lo esencial de su mensaje y ministerio. En tercer lugar, debemos atender a las fuentes de la historiografía del Imperio Romano. También ahí encontramos huellas indelebles de Jesús como personaje histórico, confirmadas por algunos de los principales historiadores de la antigüedad. Tácito, en su biografía sobre Nerón, escrita en torno al año 114, cita a los cristianos y nos deja datos sobre Jesús. Suetonio, otro historiador romano, explica una medida de expulsión tomada por el emperador Claudio sobre los seguidores de Cristo. Plinio el Joven envía al emperador Trajano una carta en la que le describe el comportamiento de los cristianos perseguidos, que prueba la increíble expansión del cristianismo ya en torno al fin del siglo I. Fuera de la historiografía propiamente dicha, también es interesante el testimonio de Luciano de Samosata, quien refiere que los cristianos honraban a Jesús como Dios, lo consideraban un legislador y lo elevaban como su guía, hablando de aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta doctrina nueva en el mundo. Aunque estos testimonios sobre Jesús nos pueden parecer muy reducidos de parte del mundo no cristiano, hemos de tener en cuenta que Jesús fue un personaje importante solo para los creyentes. Los medios oficiales no registraron la muerte de un joven carpintero de Nazaret, al que algunos llamaban maestro, porque eso no parecía tener interés histórico para los cronistas. Además, hasta el año 312, con la conversión del emperador Constantino, el cristianismo estuvo perseguido y sus enemigos destruyeron todos los documentos cristianos que pudieron. Por otra parte, el que no queden pruebas históricas de ciertos acontecimientos no demuestra que no ocurrieran realmente, porque no se debe confundir la historia documentada con la realidad vivida por sus protagonistas. Juntando todos los datos seguros que aportan las diversas fuentes sobre la historicidad de Jesús, podemos afirmar que Jesús no solo está atestiguado en el centro de la historia humana, sino que la ha transformado tan radicalmente que hasta contamos los años a partir de su venida a este mundo.